Bienvenidos esta tarde de jueves 23 de mayo al programa de DJPJ que vamos a dedicar a la Xbox One. Programa que contará con menos personal del habitual por diversos problemas técnicos y varios. ¿Mentales? Sí, algunos también, mentales, sí. A Javier habría que encerrarlo, la verdad. En fin, estamos aquí cuatro, que somos los que vamos a hablar de la Xbox One y supongo que esperemos que haya algún comentario en directo. Vamos a presentar a los afortunados o desafortunados que están aquí. Ya habéis escuchado a Jesús. Jesús, ¿qué tal? Buenas, pues mira, me he levantado a las 7 de la mañana, he llegado a mi casa a las 7 menos cuarto y ya aquí estoy, como un campeón. No, muy bien. También tenemos a Dani. Dani, ¿qué tal? ¿Codenar? Creo que Codenar no me está escuchando. ¿Codenar? ¿Code? Vale. Vale. Lo damos por presentado. Y también tenemos a Vandra. Vandra, ¿qué tal? Odiando la elíptica. Vale. Está bien odiar elípticas. Creo que se refiere a la bicicleta. Máquina del gimnasio. Sí. Sí, bueno. Esa puta infernal. Bueno, pero lo que es la forma elíptica también es bastante odiable. Sí. Hola. Fácil caerse de ellas. Vale. Y aquí tenemos a Codenar. Codenar. Hola, ¿ahora se me oye? Sí, sí. Sí. Hola. Decía que yo me he levantado a las 12:30 y llevo en mi casa desde las 12:30. Así que yo vivo feliz. A ti te gusta clavar el dedo en la llaga, ¿no? No, yo pero solo... Pero bañado en sal para joder más. Yo solo digo cosas. Que no es poco. En fin, paradilla de un momento y volvemos enseguida. La... Estamos de vuelta ya para hablar de la Xbox One, el último despropósito de Microsoft. Y nada, supongo que ya todos sabréis que, sobre todo cuando se publique este podcast, que la Xbox nueva ha sido presentada el día 21, coincidiendo con mi cumpleaños y puta mierda de regalo de Microsoft y esa clase de cosas. Una Xbox que se presenta con unas características un tanto curiosas. Hay que conectarla al menos una vez cada 24 horas, pero no se sabe qué pasa si no lo haces. Conectarla a internet, quiero decir. Los juegos tienen un código de activación único y quedan instalados en el disco duro. Vamos, que esto ya parece Steam. Lo cual elimina los préstamos. La segunda mano dicen que va a estar capada, pero dicen que no. No sé, es algo raro. Kinect es obligatorio. Tienes que tenerlo encendido para poder encender la consola. Y no sé, me estoy dejando algo así más. Ah, sí, puedes ver la televisión en un aparato que conectas a una televisión. Creo que no me dejo nada, ¿no, chicos? No, ya está, ya nos podemos, ya nos podemos ir. Ha estado bien. Sí. Ha estado bien el podcast. Hasta luego. Hasta el próximo, hasta la próxima semana, jugones. Es que creo que no hay mucho más que decir, aparte de que va a ser una puta mierda. No sé, es, las características son esas. Ahora nos queda una hora de echar bilis, básicamente. Sí. Bien. Ah, sí, y los una. La noticia que he visto hoy, que ha salido hoy, los juegos indie que tienen los que desarrolladores indie, sí, los tienen que avalados por una distribuidora. Sí, exacto. Sí, sí, más bilis todavía. Sí, yo creo que vamos, han juntado que todo. Han juntado, yo creo que todo lo que la gente no quería y lo han juntado todo en una consola. Sí, básicamente. Es que es muy gracioso, es justamente lo que yo pensaba, digo, joder. La gente, no sé para qué usan el término feedbacks, porque vamos, han hecho eso, todo lo que nadie le gustaría ver en una consola y lo han puesto ahí. Y además, no solo lo han puesto, sino que lo hacen presumiendo de que, oye, de que lo han puesto. De que lo hacen así para nosotros, como un progreso para la industria y demás. A mí sí, me fascina mucho cómo venden lo de, en concreto, bueno, todas partes son cutres, pero me fascina particularmente cómo nos venden la parte de vas a poder ver la tele mientras juegas y todo eso. Es una cosa que me ha dejado abrumado. O sea, yo antes con dándole un botón del mando a la tele ya hacía eso, ¿sabes? Como te digo, ¿no? Único que puedes poner, ver la pantalla dividida, de un lado el juego y de otro la tele. No, también se podía hacer eso hace 15 años. Ah, pero, sí, mi tele no lo puedo hacer. Sí, yo mi tío y la mía no, pero yo tenía un tío que tenía esa tele. Y hombre, no con la consola que yo recuerde, pero podías tener un canal en una ventanita, otro canal en otra, y así en plan la tribu de los Brady, creo que era. Y podías tener ahí varios canales abiertos. Me imagino que se podría hacer también con otra señal de otro cable. Joder. Así que no es nada nuevo realmente. Yo la creo cabeza que sí tiene puede. Que explotarte con eso, ¿eh? Pero vamos a eso, en caso de que no se pueda, que decir, no sé muy bien. Un partido de fútbol, a lo mejor, que lo tengas ahí para enterarte cuando metan gol, pero vamos, que no sé. Que me fascina mucho, porque no me parece nada ni remotamente necesario ni siquiera útil, ¿no? Y además es que lo dicen como si, oh, y ahora, pues tenéis ahí vuestro centro único y todo lo vais a usar ahí en la Xbox. Es que no sé de qué flipaos, de cómo están de flipaos, de verdad. Es que, la verdad que tú, solo se me ocurre con una aplicación útil y sería para juegos tipo los Final Fantasy viejos y tal, que tienes ahí cinemáticas de media hora por cada ataque y lo pones simplemente por venga, para hacer algo. Pero es que para eso ya existe una cosa llamada mando de la tele. Mis hermanos lo usaban con los GF en el Final Fantasy 8. Sí, ahora le puedes decir a la consola que se vaya a su casa directamente y que se pire. Pues, algo que molaría tener la pantalla partida y mientras estás viendo en un evento en directo, pues tú en la pantalla de juego hacer cosas relacionadas con el evento en directo. Que no sé si algo que molaría, bueno, yo no lo iba a usar en mi puta vida, pero por buscarle algo de utilidad, pues no lo sé, alguna especie de juego que se vea en directo algo y que todo el mundo pueda estar ahí mirando. Pero vamos, que ni siquiera lo han presentado así que no, que es una puta mierda. Muy puta. A ver, lo que me... Quiero hablar de otra cosa, ya dejándolo a tele, que es una estupidez enorme, pero lo que me estoy dando cuenta es que la Asociación de Empresarios Española debe llamar a Microsoft, porque acaba de conseguir venderte que quedarte sin vacaciones es bueno y además tienes que pagar por ello. Porque ese de conectar la consola a internet una vez cada 24 horas como mínimo es totalmente incompatible con las vacaciones, desde mi punto de vista. No, me se conectará sola, digo yo. Ya. Tú dejas el router encendido cuando te vas de vacaciones y se conectará sola, supongo. De todos modos, hoy ha dicho alguien de Microsoft que no está del todo confirmado, que es... uno dijo que sí, que sería obligatorio conectarse todos los días, y luego salieron otros diciendo de Microsoft también diciendo que no está seguro que sea así, que a lo mejor no lo hacen así de al final, que no saben. Sí, vale. Lo de la segunda mano igual, ya han salido a desmentirlo, porque por lo visto, si tú compras un juego, y lo ponías y el código lo vendías o si le vas al juego a otra persona, desaparecía de tu consola el juego. Y entonces ahora dicen que eso ya no va a ser así. Vale, hombre, o sea, es... me encanta que han venido... Deja que hable un poco. Sí, habla. Es que me imagino que algo de feedback que habrán tenido que leer, vaya. Aunque fuese todo lo que no sea peloteo de otros, pues supongo que algo habrán tenido que leer, vaya. Me refiero a eso, porque es que el resto... No, es que no le veo. De hecho, es que le veo tan pocas cosas funcionales y tan pocas cosas nuevas que es que no veo, bueno, en realidad ninguna. Así que no veo un salto generacional ahí, más allá de que han hecho una consola más cheta. Pero es que lo del feedback es una cosa rara, porque no es momento ahora de leer el feedback o de estar atento al feedback. El momento de estar atento al feedback es cuando tú estás desarrollando la consola. Tú lo que no puedes hacer es presentar una consola, decir tiene esto, esto y esto, y a los tres días estar negando todo lo que has dicho hace tres días. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces pero yo me refiero a lo de la segunda mano, rollo, que ya habían salido rumores hace tiempo, la gente puso el grito en el cielo y dijeron, no sé yo. Vamos, yo creo que debió de ser algo así, porque si al final no va a tener lo de la segunda mano, o nunca tuvieron planeado hacerlo, o pensaron en la posibilidad de, pero al ver cómo la gente se los comía vivos, pues dijeron que mejor no. Pero vaya, me sorprende que en el resto de cosas, pues... No sé, que hayan hecho justo lo contrario de lo que le gusta a la gente, de lo que la gente entiende por consola directamente. Bueno, de todas formas, en el E3 del año pasado, la presentación de Microsoft, ya se vio que realmente no quieren tratar a la Xbox 360, ya la trataban como de centro multimedia, más que como videoconsola. O sea, ya te la vendían como algo que no era una videoconsola. Así que bueno, era más o menos de esperar que lo nuevo que presentaran ayer, el otro día, era esperar que no fuera realmente una videoconsola. Porque no parece que quieran por ahí ir por ahí los tiros. A ver, yo solo voy a decir una cosa, y es que me parece increíble que cuando nos anunciaron el evento de ayer, o bueno, de ayer, de antes de ayer, hace 3-4 meses. Sí, un par de meses, sí. Y en 3-4 meses no han sido capaces de decidir, vamos a decir tal... Que ahora está gente de Microsoft diciendo, no, si esto no está confirmado, no sé, es en plan, coño, los PowerPoints se han creado para algo, queda cutre, pero es mejor un PowerPoint que ande la gente desmintiéndose eso. Y sí, es que tú fíjate. Lo que decía Bandra del feedback, el momento para leer el feedback no era antes, o sea, no es ahora. El momento era antes, cuando cada vez que la gente que se leía un rumor de que va a estar la segunda mano capada, se quejaban. Cada vez que salía un rumor de Siempre Online, se quejaban. No sé, hubo feedback a saco. Lleva habiendo feedback como 2 años, igual, desde que se rumoreó esta generación. No sé. No, yo iba a decir que tú fíjate si lo habrán hecho bien en Microsoft, que el día que presentaron la consola subió Sony un 9% las acciones. O sea que... Sí, básicamente. Es que la presentación de Sony, más allá de que tuviera sus momentos cutres con Square y alguna cosilla más, pues se la veía, no sé, se ve que tenían una idea clara del producto y de cómo orientar los juegos a, digamos, una nueva paradigma de orientar los videojuegos. Pero es que estos no han hecho, pues eso, han apostado por tener un centro multimedia que lógicamente no es lo que el público objetivo de una Xbox pide, porque nadie va a comprarse una Xbox para ver la tele ni para escuchar música, porque el que haga eso es tonto. Y a mí me gusta pensar que no hay tantos tontos en el mundo como parece que hay, aunque el mundo se esfuerce en desmentirme esa información. Así que joder, yo no sé. Estados Unidos. No, sí, la consola va a vender bastante, aún a pesar de que ya con el anuncio la han cagado. Aún así van a vender bastante. La cosa es, a lo largo del tiempo que vaya pasando durante toda la generación, pues probablemente, si no cambian las cosas, se van a quedar atrás. Esa es lo que yo creo que va a pasar. Yo reconozco que me lo pasé muy bien con la presentación. O sea, pero me lo pasé bien en plan mal. O sea, de decir, de reírme, de decir, esto no puede estar pasando. O sea, de llevar 45 minutos de presentación y decir, bueno, pero ¿se habrá algún juego? ¿Van a decir que esto va a servir para jugar también? Porque vi un vídeo ayer, un resumen de la gala de un minuto y pico, y esto el rato, TV, TV, televisión, televisión, sports, sports, TV, televisión, y es que es así todo el rato. Las 50 veces cogido los momentos en los que dicen esas palabras, y así un minuto y pico. Y dices, pues muy bien, una presentación de una hora, y realmente le dedicaron a videojuegos 15 minutos, y si llegó, para decir realmente, pues ya ves tú, el FIFA, el Call of Duty, y qué era el otro. El Forza también, ¿no? El Forza. El Forza. Y un juego de... De Remedy, sí, de Remedy. El de Quantum Break. Sí, ¿no? O el Quantum Break. Sí, Quantum no sé qué. Sí, Quantum Dream creo que era. No, Quantum Dream son los de... No, bueno, algo así. Sí, que ya no se conforman en meter cinemáticas, que ya directamente te meten ahí actores reales. O sea, para enseñarte el juego. Y bueno, y eso y la miniserie esta, la serie esta que produce el Spielberg. Sí, la serie de Halo. Sí. Lo único, o sea, que entiendo que ha sido más presentar lo que es el aparato y presentar los juegos, imagino y espero que lo van a dedicar todo en el E3. Sí, se supone que sí. Eso han dicho. Pero aún han dicho que el E3 va a ser para eso exclusivamente. Pero aún así me pareció eso, pues, una presentación mal. O sea, yo me reí mucho, yo veía los tweets de la gente y me descojonaba aquí en mi casa yo solo. Es que era una desfachatez. Pero es bueno. Que es eso, tener una videoconsola ya que de entrada no está orientada para jugar, es que es como, no sé, es como un fallo ya a nivel de concepto y de diseño. ¿Para qué cojones quieres una videoconsola si no es para jugar? Si quieres ver la tele, te compras una tele. Sí. Si quieres una tele que te haga felaciones y cosas raras, pues te compras una Smart TV de esas que hacen pila de movidas. Pero si quieres, o sea, si te compras una videoconsola es para jugar. Y sí, si, es que además si todo lo que añaden es funcionalidad de no jugar, y si encima las cosas que añaden, que cambian un poco la industria, como los códigos y demás, son para tocar los cojones a los que juegan, pues es que ya me dirás tú el hostiazo que se van a meter. Le dedicaron más tiempo el mismo al Skype, yo creo, y que a los juegos. Es que sí, lo del Skype también es cojonudo. Como si fueras a tirar a tu ordenador a la basura cuando te compres una Xbox, macho. Yo me pregunto una cosa, o sea, me pregunto si no estarían tratando de imitar un poco, entre comillas, muy grandes, muy, muy, muy, muy grandes, imitar un poquito lo de la idea de, por ejemplo, la Wii, de una consola dirigida a un mercado más amplio, con el huequito para los jugones y otro hueco para gente que igual no juega tanto, tal, pero la han cagado en algún momento. Lo que pretendían... La videoconsola para el mercado estadounidense. O sea, el resto del mundo yo creo que no existe para Microsoft. Lo que pretendían es lo que llevan pretendiendo desde que se les ocurrió la idea de la Xbox, que es llevar el PC al salón. Y lo que ha mostrado en la Xbox es coger las cosas malas que tiene el mercado del PC, meterlas en un ordenador, y por las cosas malas incluye la mierda de sistema operativo que va a tener eso, porque no es uno, son tres. Pero para eso va a ser un puñetero Cristo, yo ya lo adelanto. No, porque... Tienes que tener en cuenta mínimo dos sistemas operativos. Pero que son el que está el en sistema operativo nube, que vas a ver es el de Xbox. El otro. Tiene un Windows 8, que es como el que usa para arrancar todo, ¿no? Sí, bueno, pero la arquitectura será de 64 bits como la de la Play 4, o sea, no creo que eso vaya a acarrear muchas dificultades. La arquitectura va a ser la misma, aunque tenga tres sistemas operativos, la arquitectura va a ser la misma. O sea que... Por lo que tengo entendido, va a ser tres sistemas operativos, dos influyen en los juegos, al menos dos influyen en los juegos, y creo que el tercero era para lo de la televisión y otras mierdas en segundo plano. Que tenía, que ya veréis cómo empiezan a salir pronto quejas de es que programar para Xbox, bla bla bla. No sé, y bueno, que eso no sé, porque básicamente no sé cómo está es un ordenador capado. La Xbox es un ordenador capado. Lo que nos han presentado es un ordenador capado y que para jugar, parece que no, su idea no es jugar. Por cierto, hay comentarios, por si los queréis leer. Sí, Javi. Alguno que haga los honores, que yo no tengo acceso. Avanda, tú que tienes la voz melodiosa. ¿Melodiosa yo? A ver, sí, bueno. Si te fijas, melodiosa tiene la palabra odiosa contenida. Sí, vale, eso ya me gusta pero más. Pero no era con esa intención. Bueno, nos saludan, nos dicen Xbox Go, Juan o Wait. Alguien ha eliminado su comentario, probablemente Javi, que dice, lo que me jode a mí mucho es la tónica de hacer la USA Box. Que la mitad de las cosas no nos sirven a nosotros, ya sea por contenido tipo Netflix o porque solo anuncian NFL y cosas el palo. Y True Fighter Man justo iba a citar a Mondo Pixel por lo que dice Javi. Y bueno, Javi en respuesta a lo de la... Uy, actualicemos automáticamente que hay muchos... En respuesta a esto de tener que conectarse como mínimo una vez cada 24 horas, dice, bueno, si estás de vacaciones no lo vas a usar de todas formas, lo cual es cierto, pero claro, a bueno, menos que se conecte automáticamente, que esperemos que sí, porque si no ya sería estúpido. Iba a decir, bueno, si te la quieres llevar de vacaciones, pero para llevártela de vacaciones tienes que meterla una maleta solo para la consola, o sea que sí. Mejor no. Es que si vas en avión seguro que tienes problemas por exceso de carga. Hombre, el que se va de vacaciones se lleva la puta consola de sobremesa. No. Es para pegarle. Sí, no sé qué clase de persona es, pero yo no quiero quedar con él nunca. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Algún comentario bueno, más, Amanda? Más. Unos cuantos. A ver, XX2 dice, y no solo Sonic, Nintendo también subió sus acciones un poquejo y además Sony se ha dirigido hacia el público gamer. Y Javi Maru insiste en que Microsoft concibe las consolas como top boxes. A XX2 también le recuerda a la Mac TV, porque todo lo que se ha dicho estaba relacionado con la televisión. Y veamos... Y creo que el resto son comentarios repetidos. Sí. Y un comentario graciosete de Javi Maru. Sega 2. Sí, es bueno, que la palabra Sega no ha salido de mi mente estos últimos dos días. Sega Drinkas, ¿no? No, Sega Saturn. O sea, ¿qué? Es que Sega 2 es algo muy... engloba muchas cosas, yo creo, ¿no? Sega. Se refería a fracaso consolero. La hostia guapa de Sega fue Sega Saturn. Ahí fue la hostia guapa de Sega. Después, hombre, la hostia que les tumbó fue la de Dreamcast. No, Sega ya estaba tumbada cuando llegó Dreamcast. Ya tenía sus deudas y todo. Con Dreamcast simplemente fue un plan... Bueno, vamos a intentar salvar los muebles. Pero creo que no se refiere a una Sega en específico, sino simplemente a la hostia, es decir, la sí, hostia se repetirá. Bueno, sí, vale. Que va a fracasar la consola como fracasó Dreamcast y Saturn. Sí, bueno, ya lo dudo bastante porque Microsoft es bastante más amplia que Sega. Sí, tiene más poder y es verdad que... Está más diversificada, o sea... Y al público americano les tienen más cogidos el punto. Sí. De hecho, sí, es lo que decís, que es una consola americana por cosas como Netflix. Sí, además, es que no sé dónde lo leí, que ya estamos aquí con el ruido del... ¿Quién está aterrizando un helicóptero? Yo creo que ha tirado el micrófono al río. No, yo no he tirado nada, que además estoy con el integrado. Sí, pues es tu micrófono. Perdonad. Serán los virus esos que te borran las partidas de Machinarium. No, yo voy a decir que no sé dónde lo leí. No sé si fue en Mondo Pixel o en la columna de Mondo Pixel, pero la de libro de notas. La de la página de libro de notas. Que decían básicamente que era una videoconsola para el típico estudiante jugador de fútbol americano, rubito, cachas y deportista. Que era la consola típica para ese público. El típico americanito de edad universitario. Sí. Es una consola para vender Call of Duty y juegos así, digamos, juegos con un claro componente multijugador y demás, porque alguien con un perfil como el mío que le guste pues comprar muchos juegos para tal, pues lógicamente no entra con toda la cosa de los códigos y demás, no entra en ese perfil. Y además que realmente te penalizan por tener muchos juegos. Porque si quieres poner un disco duro, si quieres poner un disco duro más grande o lo que sea, tienes que volver a pagar los juegos para volver a instalarlos. Me ha parecido leer. Sí, pero el código solo puso una vez. No, el código está ligado a tu cuenta, así que aunque instales el juego varias veces, es verdad. No pagas más. Porque si lo llevas el juego a una consola de un amigo, lo puedes instalar si haces login con tu cuenta. Sí, exacto. Sí, pues no sé dónde leí que el juego está ligado a tu cuenta. Pues no sé dónde leí que si ponías un disco duro nuevo, tenías que pagar el juego otra vez. Es que esa es otra de las cosas de esto, de que han hecho una presentación y lo que cunde en internet es la desinformación. No me explicaba nada realmente. Me hace gracia que sus bombazos y se han ido para su casa. Me hace gracia que he leído varios medios ingleses que han tenido a corresponsales en la presentación, corresponsales que han podido hablar con la gente que dio la presentación y tal. Y la palabra que se repetía más veces en los artículos era desinformación. No habían entendido nada. O sea, si la gente que ha estado allí, que ha hablado con la gente que ha dado la presentación en persona, en privado y tal, no ha entendido nada, ¿cómo podemos entender el resto del público algo? Pero el público, o sea, no sé si es una coña aquí que hizo alguien o lo que, pero ¿eran periodistas lo del público o eran actores de verdad? Porque yo flipaba. O sea, el tío está en la presentación, decía una memez como un castillo y la gente flipadísima aplaudiendo como locos. Y yo, pero ¿esto qué es? Porque yo me refiero al público en general, me refiero al público en general. Yo ni siquiera he visto la presentación. Ah, prefería hacer vida a ver el truño ese. Y cuando aplaudes te salían bocadillos del asiento. Y sí, eso, era como sumar puntos en los logros, eran como logros. Sí, bueno, como PlayStation, cuando al público le regaló el PlayStation Plus durante un año, así por su cara bonita. Hombre, pero claro, ahí normal que aplaudan, y casi aplauden para reírse los que lo estamos viendo. Eso me refiero, que por lo menos esos tenían un motivo para aplaudir. Sí. Pero esto, o sea, no sé, es que veías subnormaladas que decía este hombre. Como decir, es que vamos a poder ver una guía de televisión, como lo que tenemos en la TDT aquí, el botón de la guía, la gente aplaudiendo ahí para poder ver el programa que iban a poner dentro de una hora, y la gente ahí gritando y aplaudiendo. Es que es un gran avance. Y yo, han inventado el teletexto ahora, Microsoft, no me fastidies. Problema básicamente lo del público era brutal. O sea, yo lo veía y es que me reía, me lo pasé muy bien, pero mal. Yo la verdad es que veo un problema, y es que un concepto como el de la Xbox podría triunfar si no tuviese competencia, pero es que Sony va en el mismo aspecto, y Sony ya de por sí con la PS4 tiene algo que le da mucha cancha, y es que tiene el Blu-ray. Eso como centro multimedia, los juegos de la Xbox también va a ser en Blu-ray, Por lo que tengo entendido, no va a llevar Blu-ray. Sí, bueno, leí las características oficiales, ¿no? Y ponían Blu-ray. Sí, tiene Blu-ray. Ah, tiene Blu-ray, entonces nada. Hay una persona por ahí en el mundo que está abrazada a su HD DVD y llora bajito. Sí, también bueno. Tendrá un beta vídeo. pero beta Max. Sí. Esa persona sigue llorando un poquito porque ahora van a poner Blu-ray. Bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es, si está claro que Sony los últimos años se ha dado cuenta que las aplicaciones vienen bien, y si Sony ofrece un contenido parecido y a nivel de jugar y a nivel de condiciones generales la PlayStation 4 es mejor, se la pueden comer de campo. Es que la PlayStation 4 es una consola para gente que quiere jugar. Porque aunque a mí no me interese el botón de Share S, ni me interesen las cosas esas de subir gameplays así en directo ni demás, porque a mí eso me da igual, pues es una, se ve que al menos que es una consola que está pensada con un paradigma para satisfacer al jugador. Y esto está pensado, yo no sé muy bien cómo, no tengo palabras para describirlo, sí, porque es que, no se me ocurre. Yo es que en el podcast que hicimos de la Play 4, de la presentación de la Play 4, o sea, me metí a saco con la presentación porque me pareció basura. Pero es que después de ver esta, la de PlayStation 4 me parece una maravilla ahora mismo en comparación. Ha quedado porque, validada, por, básicamente. Porque es que presentaron juegos, presentaron novedades en la consola, o sea, presentaron una videoconsola. No se vio, pero se vio lo que iba a ser la consola. La Xbox One ha hecho buena la Play 4. Sí, tengo una duda. Vamos, cualquier jugón de Europa yo creo que no va a tener dudas a la hora de decidir. Mira, todos tengo modos, me resulta... ¿Los juegos anunciados son exclusivos o no han hablado de juegos exclusivos más allá de Forza? Han dicho que iban a, tenían ya como creo que 15, dijeron, exclusividades confirmadas. Sí, pero Call of Duty, FIFA y tal, no son exclusividades. No, dijeron que iban a anunciar 15 IPs nuevas y 8 iban a ser exclusivas. Ah, bueno, vale, estamos bien. Entonces, a ver, si ni siquiera tienen el Call of Duty, que es lo que busca el típico americano, exclusivo... No, pero ya bueno, es que los americanos se van a comprar la Xbox porque, pues por puro continuismo, yo creo, muchos de ellos. Porque no sé, que los venden allí y ya está. En su momento se dio el salto de PlayStation 2 a Xbox 360 en América y no me extrañaría que volviese a pasar lo mismo, que se diese el salto de Microsoft a Sony. Pues mira, si pasa yo que me alegro. No sé, hombre, yo creo que en parte, no quiero pensar que es por eso porque resulta estúpido, pero mía, a veces me da la sensación de que la compran y que esta podría ser igual por puro americanismo, rollo American product, y no sé, cuando no, esta en concreto no tiene prácticamente nada que ofrecerles, es que no, ni siquiera, es decir, si tiene juegos, simplemente... eso, la exclusividad de los juegos, eso es lo único. Hombre, sí, también hay que darse cuenta de que lo que vende una consola son los juegos, pero vaya. Hombre, si la consola saca muchas mercado, exclusividades, va a vender mucho. Ya, eso sí. Sí, pero el problema es que no hay exclusividades, no es como Nintendo, que tiene sus juegos de Nintendo y por eso puede escudarse en eso para vender. Es que, ¿qué exclusividades tiene... Hombre, alguna tiene Microsoft, Halo, pocas, muy pocas. Y Gears of War y alguna. Pero más. Es que no son juegos no son muy rompedores, no son muy vendedores. Son juegos que los más vendedores son multiplataformas. Call of Duty es multiplataformas. Battlefield hasta está en el ordenador, coño. O sea, no, han hecho un movimiento que si tuviesen juegos exclusivos fuertes, como si por ejemplo se asegurase la exclusividad de Call of Duty, pues lo petaría, pero... Así como lo han hecho, es tirarse al vacío y esperar que salga bien. Es que la exclusividad de Call of Duty no la van a coger, porque a Activision no le interesa, o a quien lo tenga ahora, sigue siendo Activision, ¿no? Sí, sigue siendo Activision. Pues es que claro, a Activision no le va a interesar eso, ya les tienen que pagar millones para decir, venga, vale, lo hacemos solo para Xbox. Es que eso no va a pasar. Entonces, pues bueno. Sí, es como Gina Tosh que dijo ahí, estaba viendo la conferencia y preguntó en directo en Twitter y digo, he oído que FIFA va a ser exclusivo para la Xbox. Y digo, tronca, o sea, que se supone que eres periodista de esto. Y me preguntas que si el FIFA va a ser exclusivo para... No me fastidies. Bueno, ella disfrutaba mucho porque matando gente se sumaban puntos, así que... No sé, me quedé muy loco. A ver, Gina Toast ya es un ente aparte en este mundillo. Pero, no sé, es que yo lo que veo es una idea que, si tuvieses algo detrás, podrías validarla, pero es que no tiene un algo detrás. Bueno, y, hay que esperar un poco también a ver qué hay en el E3. Pero... Claro, también tenemos que ver, por ejemplo, qué dice, qué sale de Sony. A lo mejor Sony ahora nos saque también un segunda mano capada o algo. Pero lo que quiero decir es, tal como a mí, por lo menos, solo lo que es la presentación me ha parecido una presentación penosa. Porque sí, parece sí, como, no. Como que han cogido, han llegado, pues yo voy a soltar esto, pero lo han decidido 5 minutos antes. O sea, han tenido 4 meses para... recoger todo el puñetero feedback que estaban teniendo en internet, decir, pues podemos poner esto, vender esto, o sea, decir esto, y una presentación es marketing, y coño, que se contratasen a un jefe de marketing solo para eso y les dijese, tenéis que decir esto y ya está. Me tienen que decir lo que tiene la consola, no esto ni aquello. La cosa es esa, que no es una consola muy dedicada a un público jugón. El público jugón, así, digamos, con mi perfil de jugar a muchas cosas, va a estar puteado. Y al final lo que hace buena una consola son los juegos que tenga. Así que si ahora en L3 presentan las IPs nuevas, dices tú, joder, qué flipantes son, pues entonces la consola saldrá adelante. Pero digamos que aun siendo los juegos lo más importante, no han puesto, no han dejado el terreno allanado para que eso ocurra. Y por otra parte, yo creo que Sony sí lo ha hecho. Entonces, más allá de no saber lo que van a tener en el futuro, yo creo que Sony tiene mucha ventaja ahora mismo. Y bueno, lo de Nintendo ya es una cosa aparte, porque tiene su propia legión de fans y da igual lo que hagan casi. A ver, también Nintendo tenemos que tener en cuenta que, ya lo dije alguna vez, Nintendo es el rey del marketing. Saben vender las cosas y el resto no saben venderlas. Y sinceramente dicen que 15 nuevas IPs, 8 de ellas exclusivas. No me extrañaría que esas 8 IPs exclusivas sean para Kinect. Kinect no sé qué, Kinect no sé cuánto, Kinect no sé qué y Kinect no sé cuántos. Para el Kinect no me extrañaría nada. Para Kinect va a ser obligatorio, o sea, no lo puedes quitar de la consola. Sí. Y por eso digo que no me extrañaría nada que fuesen 8 exclusivas para Kinect. Además, le dieron bastante bombo y se habló mucho de las super mejoras que iba a tener Kinect. Así que, hombre, sí, hombre, puede ser, pero yo creo que sí que tratará juegos fuertes, porque es que si no, es que no tiene sentido todo esto. Es decir, vale, tendrán capturado al público estadounidense, que lo capturaron de alguna forma en el pasado con consolas anteriores que eran diferentes, pero no sé yo cómo harán para capturar el resto del mercado, que también es importante. Una duda, era EA la que se había quedado con la licencia de Star Wars, ¿no? Sí. Sí, vale. Pues apuntaoslo porque yo lo veo. Kinect Star Wars 2. Los de Battlefield, ¿no? También. Sí, sí, sí. Kinect Star Wars 2. Battlefield. Uf. Pero la licencia de Star Wars no la tiene Disney. Sí, pero se la han licenciado, valga la redundancia, a EA. Sí, así, o sea, que Kinect Star Wars 2. O sea, apuntaoslo que lo veo. Las licencias de LucasArts se las han, de los juegos, se las han dado a Electronic Arts. O sea, ¿Battlefield es de Electronic Arts o de quién es? Es de DICE. Y DICE es de Electronic Arts. Vale, no, pues entonces eso, sí. Las de LucasArts de Star Wars se las han dado a ella. Pues bueno, si hacen un Kinect Star Wars 2, pues lo harán. Bueno, de todas formas, he visto un vídeo de la presentación, o sea, empecé como ahí, tiene una sala con varios periodistas enseñando el Kinect el nuevo, y hombre, parece que algo mejor que el primero va. A ver, por lo menos responde mal momento, y bueno, tenía un par de cosillas que más o menos tenían buena pinta. No sé cómo lo van a implementar eso en juegos y que merezca la pena, pero bueno, por lo menos la mejora realmente sí es sustancial del primer Kinect. Que luego valga para algo, ya lo desconozco, pero bueno. Eso es lo importante. Sí, sí, es que la cuestión no es que el Kinect vaya súper bien o no, la cuestión es los juegos que han sacado para Kinect. Tengamos en cuenta la morralla que se ha sacado para Kinect, que lo único salvable son los Just Dance, que te sirven para cuando tienes una reunión de amigos o familiar y que te salvan la papeleta, pero coño, es que han querido copiar a Nintendo con Kinect y la han copiado mal. Es que han querido meter Kinect por los ojos, porque es que hasta lo de pasar de pantalla o agrandar la pantalla o tienes que hacerlo con la mano. O sea, no sé si, como todo, tampoco ha quedado claro. con todo esto de la desinformación, pero claro, ahora mismo lo único que se ve es que solo puedes cambiar de canal, o puedes hacer la ventana más grande o más pequeña moviendo las manos. No se sabe, me imagino, espero que se pueda hacer con el mando, porque vamos, si yo tuviera el cacharro yo paso de estar ahí moviendo las manos, ahí haciendo su normal aquí en mi cuarto para cambiar de canal, la verdad. ¿Y la integración de la Xbox con tabletas, eso ya se mencionó no. algo o ya quedó en el olvido? No, dijeron que iba a ser compatible con Smart Glass, lógicamente. Vale. Bueno. Sí, pero vamos, no sabía nada realmente. No, sí, lo del E3 del año pasado. Pues sí, es lo único que pues va bien la cosa, sí, señor. Avandra, ¿hay comentarios? Sí, a ver. A ver. XX2 nos dice, iros a cagar ya con el puñetero Juan. Es una consola sin juegos que intenta competir contra la Apple TV. PC Master Race. Y True Faterman dice que se siente ofendido por las comparaciones. Xbox One no tiene Segata Senshiro. Y bueno, Javi Maru dice que será más amplia, pero la división de entretenimiento se la cargan sí o sí. Cosa que, oye, parece que apunta a ser bastante cierta, menos que el Kinect sí que lo utilicen de una forma más interactiva en otra clase de juegos, un poquito menos chungos. Y True Fighterman afirma que los aplausos eran enlatados, que hay tweets de periodistas diciendo que los aplausos no salían del público. Me lo creo, porque si no sería demasiado vergonzante. Joder, pues lo de los bocadillos habría molado. No me pues, habría extrañado. Pues lo de Kinect, es que, volviendo a lo de Kinect, es que da igual que ahora funcione bien, o sea, no sé quién dijo el comentario ese de que lo usen para dar más interactividad. Es que yo no creo que... Ah, no, pues, eso lo añadí yo al comentario de Javi Maru. Pues eso, es que yo, por mucha o sea, por muy bien implantado que esté en un juego, tiene que ser un juego tipo casual, o sea, un juego de hacer chorras, un juego, digamos, así profundo y demás, sí, no se puede hacer con Kinect. Porque como los que había para la Itoy en la Play 2, aquello. Sí, en plan, pues, o sea, juegos que están bien para hacer el tonto y para divertirse ahí haciendo el payasete o solo, pero que no son el futuro, porque es que no es imposible conseguir la precisión de un mando de 20 botones o de 15 botones que tienen ahora los mandos con las manos. O sea, te vuelves loco. Tienes una precisión de movimientos que luego, claro, que si lo consigues y luego lo trasladas al sexo, vas a ser el puto amo de la facultad por muchos años. Pero requiere mucho entrenamiento y no merece la pena. Lo único que veo, y que yo no lo probé, así que no sé cómo haber implementado está, puedo entender que pueda valer para complementar algunos juegos, como por ejemplo el Mass Effect 3, que podías lanzar las bióticas con la mano o decir las órdenes directamente con la voz a tu pelotón. No sé realmente cómo estaba implementado, pero bueno, que por esa parte puedes decir, bueno, si aporta esos pequeños detalles a un juego, pues... Hombre, siempre y cuando sea opcional lo de las granadas, porque yo no me veo soltando el mando con una mano y haciendo así, ¡fras! Es que te veo lanzando el mando, es que veo a alguien, no a ti, sino a cualquiera, lanzando... Pero no, mando sin darse cuenta. Y a mí también, porque yo soy muy torpe. Y lo de la voz, sin embargo, sí que veo que puede estar bien, todos los progresos que se hagan. Aunque ellos se hayan flipado mucho en la presentación ahí, diciendo eso de que reconoce 6 voces y dices encender y se enciende la consola. Eso son chuminadas, pero por ejemplo, pues en un FIFA o cosas así, cambiar de táctica con la voz y ese tipo de cosas, o dar órdenes, puede estar bien. Pero que aún así es algo anecdótico y tangencial a lo que debe ser una videoconsola. Así que tampoco es como para echar cohetes al aire. Es que también, si lo piensas, hasta puede resultar incómodo. Porque, vale, con la voz queda guay y tal. Pero si estás jugando a las 11 de la noche y cuando ya no puedes hacer mucho ruido, pues puede resultar bastante incómodo. Sí, bueno, es algo también opcional, lógicamente, para según las circunstancias y demás. De todos modos, yo no sé muy bien, pero a las 11 de la noche yo puedo hablar en mi casa tranquilamente. Hombre, pero sería un poco ¿estás en un piso? No. Eso es lo que Sería un me poco refiero. heavy que tuvieras que andar a pegar alaridos también para que te reconozca la voz, pero vaya. Ah, bueno, sí, supongo que no sea gritando, que sea, pues eso, que lo ideal sea jugar en un ambiente, digamos, silencioso, a través de un micro, será, supongo. O no sé. Pero vamos, que sí, algo opcional, que se use según las circunstancias y quien lo quiera. Desde luego obligatorio no tendría lógica. Por cierto, nos quedaron dos comentarios. Los OSXX2 dice: yo me veo con todo el mundo comprando la olla baratita, esperando a que salgan juegos y que arreglen lo del mando, que últimamente la liaron un montón. Lo dudo. Si yo la huya, no me la voy a comprar. Ni nadie, yo creo. Yo solo Solo. he de decir una cosa. La Wii puede emular más consolas que la Ouya. Y me la acaban de regalar. Pero es que la huya la van a tener, yo creo, los que la reservaron en el Kickstarter y tres flipados de Android. Pero vamos, la huya ya huele a fracaso. Yo creo que no la trae mucho. Más que los que dices tú, igual sí, pero no creo que llegue al gran público, ni mucho menos. No, va a ser Llegará muy a residual. los gurús del software libre y estas cosas. Va a ser muy residual. Va a ser un fracaso para lo que quiere ser. Y más ahora que han dicho que quieren sacar una cada año. Así que. Joder, cómo se flipan. Yo creo que va a ser un fracaso en el sentido de los objetivos que tienen, pero por lo menos en cuanto a que van a perder dinero, ahí ya no va a ser un fracaso tanto. Hombre, sacaron 80 veces más de lo que pedían, así que si pierden dinero ya es que son un poco lelos. Y el otro comentario que habías mencionado, Avandra. Bueno, también de XX2 nos dice: pensándolo un poco, si EA ha firmado algo de exclusividad o primicia temporal con EA, es si es Mirror's Edge, algunos se la compran. Si yo tuviera dinero, también. Mirror's Edge en consola, vamos, venga. Ese juego está hecho para jugarse en ordenador y después Joder. acabó en consolas. Yo me lo he pasado en la consola y divinamente. Yo tengo la Play 3, me costó 6 euros y divinamente me lo pasé. Sí, a mí me gusta mucho. De todos modos, no Pero creo de que tal. Mirror's Edge sea un vende consolas. Si estaban dudando de hacer la secuela porque las ventas Bueno. les resultaron decepcionantes. Sí, Así que. tiene mucho fan, pero tiene mucho fan ruidoso. Sí, Sí. también. Mirror's Edge creo que no llegó ni a los 2 millones de ventas de copias, o sea, de copias vendidas. No sé, pero vamos, de todas formas, lo que dices de que no, o sea, el juego salió para consola, salió para Play 3 y para Xbox primero y al año después ya salió para PC. No, sí, pero digo que es un juego que, al ser un FPS, bueno, FPS, al tener campo de visión de FPS, quiero decir, pues es más cómodo en consola o en PC, por lo menos para mí. Yo es que los juegos con ese tipo de visión en consola los llevo fatal, personalmente. No, no, no, yo también. O sea, yo, bueno, aparte de que no juego en consola, pero cuando juego en consola un FPS en primera persona, yo soy incapaz de jugar con el mando. O sea, esos juegos son para mí, que de toda la vida he sido sobre todo jugador de PC, es para jugar con teclado y con ratón. Yo creo que la definición perfecta es la que hizo Chaos de vamos a jugar hace un tiempo, que decía que jugar a un FPS consolas era como aprender a andar con muletas, que lo puedes hacer igual, pero cuando aprendes a andar de verdad te sientes raro. Pues yo juego divinamente a los FPS en consola. Hombre, yo creo. Eres Que. un ser especial. Sí. A Hombre, ver, después con ya el tenemos que ratón tienes dejar. más Yo aprendí a precisión, pero jugar. vamos. Ya tenemos que dejar a un lado también la Wii, si está bien adaptado para usar el tal y, o sea, el mando de la Wii y tal, que ahí ya. Ah, bueno, los FPS en la Wii. Yo tengo un Medal of Honor en la Wii y me gusta más que controlarlo así que con el ratón. O sea, apuntando a la pantalla como si fuera un Time Crisis de las máquinas recreativas y demás. Claro, por eso Ah. digo, que si lo piensas en ese aspecto de control tipo Time Crisis y este tipo de máquinas recreativas, pues quizás queda mejor un FPS en tipo Wii, pero dejando a un lado eso, con un mando de Xbox o Play 3, pues ya. Pero estábamos hablando de la Xbox, no de los FPS. Pero dejamos de hablar porque no nos gusta. Estamos sufriendo. Hombre, yo creo que más allá de lo incómodo que sea jugar al Mirror's Edge en consola, si de verdad llegase a ser exclusivo, sí que se vendería en consolas. Y por cierto, nuevo comentario. Pero no creo que mucho. Sí, ya digo que dudaron hacer la secuela. Así que si fuera un vende consolas, eso no habría dudado ni en un instante. Es como cuando salió la exclusividad de Bayonetta para la Wii U, que muchos dijeron, no, Dios, no es. ¿Dani? Sí, se ha muerto. Bueno. Después del infarto que ha tenido Dani. Bueno, ¿puedo seguir yo su comentario? O sea, porque la gente puso el grito en el cielo porque iba a salir para Wii U en exclusiva. Y dice, bueno, pues oye, si Nintendo pagó por hacer el juego, pues oye, nadie quería hacer Bayonetta 2. Luego Nintendo puso la pasta, pues oye, que den gracias a Nintendo, que gracias a ella va a haber un Bayonetta 2, si no, ¿de qué? Sí, también es eso. Además, la gente decía, seguro que va a acabar portado a otra consola y tal, pero si lo piensas, otros juegos de Platinum Games que han salido en la Wii han vendido casi tanto como vendió el Bayonetta. Y eran juegos que apenas te habían tenido publicidad, como el... no me acuerdo cómo se llama. El Mad World, eso, Mad World. Vendió 700.000 copias y Bayonetta vendió 1.200, siendo para 1200. PlayStation 3 y 360. ¿1.200? O 1.200.000, 1.200.000. Pero Mad World fue un fracaso rotundo. Sí, Mad World... A los 3 meses de salir lo vendían nuevo a 5 euros. Yo me lo compré nuevo a 5 euros en un game. Sí, sí. Así, pero que digo, eso no puede ser que le fue bien al juego, es imposible. No, pero digo que solo un Wii y con la publicidad que le podía hacer Platinum Games, vendió 700.000 copias y Bayonetta estando en 360 y Play 3, que supuestamente se venden más juegos ahí de ese tipo, pues vendió 1.200.000, o sea, la diferencia no es tan grande. Y tengamos en cuenta, Bayonetta tiene detrás a Nintendo. Y como ya dije, Nintendo es la reina de la publicidad. Sí, pero bueno, que no, Bayonetta no es un vende consolas, que es algo que no, yo digo. No es un vende consolas tampoco. Salvo que seas un pajillero. Sí, salvo que seas muy japonés. A ver, reenfoquemos un poco esto a Xbox. Si podemos enfocarlo a Xbox, es que ya no se me ocurre nada más que decir. O sea, ya lo hemos dicho todo y todo es malo. Creo que no ha habido nada bueno. Vamos a intentar sacar algo bueno. Bueno. Pensemos un poco, algo tiene que haber, ¿no? Bueno, a ver, podemos citar como algo bueno que el sistema es un x86-64, o sea, es una arquitectura arquitectura de hardware de un sistema electrónico estándar en PC, con lo cual para los desarrolladores va a ser mucho más fácil programar. Es lo bueno que se puede... Xbox ya era estándar para hacer los juegos. O sea, sí, pero digo que es estándar teniendo en cuenta que es estándar a nivel de programación general. O sea, todo el mundo sabe programar en un PC. A eso me refiero. O sea, que Xbox era más o menos estándar dentro de lo que es videoconsolas. Yo porque no sé qué arquitectura tenía. No lo sé. Porque realmente, si había un juego para multiplataforma, se hacía para Xbox y se portaba desde el... Creo, ¿no? O sea, sí, sí, creo eso que es cierto. Creo, se portaban todos desde la versión de Xbox, que yo sepa. Sí, que eso sepa. Es cierto, pero... eso más que sea estándar, arquitectura, igual es, ¿sí? Que es menos infernal que los otros. Porque sí, Play 3 sí que tiene fama de ser un infierno. Que no lo sé tampoco, pero la fama que tiene programar para Play 3 es que es horrible. De hecho, hace un tiempo leí un artículo que de un desarrollador que había trabajado desde... No sé si era la Mega Drive o la Saturn, esa generación. Había trabajado en todas las consolas desde esa generación que habían ido saliendo, y para él la peor consola, sin lugar a dudas, era la Play 3 para la hora de programar. Pero bueno, lo que a ver, sí, es Xbox era el estándar, Xbox 360 era el estándar a la hora de se hacía para Xbox y después se portaba. Pero lo que quiero decir es que es una arquitectura estándar a la hora de que es una arquitectura que es idéntica a los ordenadores y por lo tanto es una arquitectura para la que no vas a necesitar, no tienes que aprender a programar para esa arquitectura. Puedes programar como programas para un ordenador y la diferencia es mínima. Sí, es que creo que era básicamente C++, o sea... En Xbox, en 360, se puede programar en C Sharp. O sea, se pueden hacer juegos en C Sharp y se pueden compilar en x86 y funcionan en Xbox. Así que sí, debía ser también algo parecido. Pero vamos, sí, que pues, el hecho de que tenga x86 es bueno, eso desde luego. Sí, pues bueno, pero es que sí. Bueno, ya lo alabamos cuando la Play 4, así que todo lo que sea facilidad para hacer juegos... mejor el juego más fácil, pues oye, bienvenido sea. Pero bueno, realmente tampoco es... Sí, tampoco es una cosa que digas tú, tío, que es 86, voy a comprar la consola. A ti como jugador eso te da igual. Sí, sí. Sí, no sé, bueno, es bonita, oye, es un mazacote, pero bueno, es resultona de ver. Hombre, a mí me parece que queda como si tuvieses, si hubiesen cortado dos consolas a la mitad y las hubiesen pegado. Porque una mitad parece una consola y la mitad del otro lado parece otra consola. Igual está hecha con trozos de antiguas consolas y por eso ha salido tan ñordo. Han hecho un Frankenstein del hardware. Han ido descartando antiguos modelos y copiando y pegando lo que era mejor. Sí, como han hecho, ¿no? Como han hecho solo del contenedor de la basura y ha dicho, soy yo vuestro nuevo producto. Realmente están sometidos a la tiranía del hardware. Es como lo que han hecho ahora con la imagen de la Play 4, ¿no? Que han juntado ahí todos los cachos de los teasers que han salido por ahí y han formado la imagen completa de la consola a partir de cachos. Ah, eso no lo he visto. ¿Y tiene lógica lo que ha salido o sale algo muy absurdo? No, o sea, sale bien. Ahora, creo que la imagen que sale por ahí ya, no sé si será la oficial, pero tiene estética de oficial por lo menos, pero no sé si será... No, o sea, lo estoy diciendo por decir, pues no sé si es un bulo o es un hoax o qué. Pero bueno, por lo que vi, no tiene mala pinta. Creo que también podemos añadir como un detalle bueno el hecho de que se han quitado la ruedecita esta con flechas y han puesto una cruceta ya por fin. Eso hace el mando más cómodo. Tampoco jugué mucho a la Xbox, así que no sé cómo funcionaba eso. Sí, ni idea, yo tampoco. Es un poco incómodo, tengo que decir. Personalmente me parece un poco incómodo, me parece mucho más cómodo una cruceta de las de toda la vida. De todos modos es que las crucetas tampoco se usan mucho ahora, yo por lo menos. En los juegos las crucetas han quedado relegadas a seleccionar armas o cosas así, o habilidades. No, yo en plataformas juego siempre con cruceta. Siempre. Bueno, plataformas en 2D igual sí. Sí, pero sí, bueno, Rayman Origins, como lo tengo para la Wii, pues ahí tengo las crucetas por huevos. Así que no he jugado a ninguno de nueva generación así. Hombre, no sé, los sticks analógicos son un poco más cómodos, por lo menos para mí. Hombre, yo tengo una teoría y creo que un poco los platos fuertes de... la Xbox los presentarán en el E3 y quizá probablemente entre sus cosas buenas encontrarán algunos de los juegos que presenten. Vamos, o por lo menos quiero creer eso. Es decir, normalmente si tienes un evento próximo a la presentación de tu juego, pues hombre, está bien ir poniendo cosillas para abrir boca y dejarlo lo más fuerte para después, o lo que, bueno, a ver sí, que... lo malo es que es eso, que para abrir boca han abierto una mierda. Sí, básicamente. Casi me han abierto el culo en vez de la boca, porque vamos. No, tenemos que reconocer que han abierto bocas, pero todas las bocas que han abierto han soltado mierda. Es que ha sido horrible. Pero bueno, oye, había que hablar de la presentación en sí. No podemos hablar de lo que va a pasar en el E3, que no sé cuándo es, por cierto. Siempre es en junio. Yo tengo una teoría para el E3. Es en junio, creo. La última de junio. Por ahí, a principios, creo. No, creo que es a principios. Ah. Yo tengo una teoría para el E3 y es que van a aparecer y se van a poner en plan, era toda una broma, no sé qué, os lo habéis tragado, y van a hacer la presentación de verdad. No sé, no creo. Por lo menos para Microsoft creo que sería mejor, sinceramente. Bueno, sería mejor, pero no van a hacerlo, claro. O sea, si no, ¿qué credibilidad van a tener si desmienten todo lo que han dicho o dos semanas antes? O sea, ¿qué credibilidad tienen desmintiendo todo lo que han dicho dos días después? Sí, bueno, otra forma de verlo. Pero bueno, que aún así había que hablar de la presentación y oye, si fue basura, pues hay que decir que fue basura. Si dentro de dos semanas presentan juegazos y se nos cae la baba, pues habrá que decirlo también. Pero bueno, como de momento no es el caso, pues ya veremos. Sí. Aquí la única posibilidad de que se te caiga la baba es que falles al escupir contra la pantalla. La ves. O que te quede esta catatónico viendo el vídeo de la presentación también, completa. También. El E3, por cierto, es del 11 al 13 de junio. Que estaba pensando qué clase de podcast haremos este año, porque todo pinta muy mal. Bueno, para Play 4 no sé, pero Xbox pinta mal, Nintendo no va... No sé yo muy bien qué haremos. Bueno, de Nintendo podemos hablar de... Van a hacer una especie de conferencia pre-E3 suya, un Nintendo Direct. Lo metemos para el E3 y ya está. Sí, se supone que esta semana presentan el Mario 3 de nuevo, así que yo estoy contento. Lo hablamos siempre, esta semana. Y siempre estará Ubisoft y compañía. Ah, bueno, es verdad. Sí, es cierto. Veremos otro trailer de Watch Dogs. Electronic Arts, sí. Ah, por cierto, el Call of Duty Ghosts, creo que la fecha estaba para el 30 de octubre, así que eso deja muy probablemente a la Xbox 3, o sea, la Xbox One de salida el 30 de octubre. Pues no lo sé. Hombre, puede ser que salga el 30 de octubre y luego para Xbox, pues cuando salga Xbox nueva, pues salga otra vez, como pasa con casi todas estas cosas. Como pasa con Wii U. Sí, pero con menos retraso en las fechas. En fin. De todos modos, da igual. Si yo no me pienso comprar esta consola, vamos, tiene que cambiar mucho las cosas para que yo me plantee comprarme esto. Porque encima supongo que el internet seguirá siendo de pago, como es ahora, ¿no? Sí, supongo. O no se ha mencionado nada, creo. Lo dará. No, pero seguirá siendo, o sea... Solo con eso yo ya no me lo planteo comprármela. Y encima de eso le añaden todas las demás truños, pues no. Me da a mí que tienen que irse Nintendo a la mierda y adquirir Microsoft todas las licencias de Nintendo para que te plantees comprarte esa... Ah, sí, si Mario y Zelda salen en la Xbox, yo me la compro. Pero por Mario y gracias Zelda. Gracias a Dios eso no va a pasar. Gracias a el dios de los videojuegos, tiene suerte de que los haters de Nintendo no van a conseguir que eso pase. De hecho, igual me planteaba alquilarme la consola o algo. Aunque claro, no lo puedo porque no puedo alquilar juegos porque tienen un código de un solo uso. Así que tampoco podría. Correcto. Así que me la tendría que comprar. ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo lo tienen pensado? Menos mal que no tienen Mario y Zelda. Amandra, ¿algún comentario más? Sí, dos. Sí. A ver, True Fighterman nos dice: ahora que pienso, soy el único que ve paralelismo interesante entre que EA retire Online Pass y la política de segunda mano de Xbox One. Puede ser que sí, puede ser que no, porque también EA se ha marcado ahí el primer intento de hacerse un Diablo 3 con el SimCity 5, y no me extrañaría que EA, sin las licencias fuertes que tiene como FIFA, el Battlefield 4 y tal, las sacase un poco en ese estilo de SimCity 5. De más juego más enfocado a un juego online que a un juego de un solo jugador. No sé, ¿qué opináis el resto? Ni idea. Porque no sé muy bien lo que has dicho que tiene que ver con lo que ha hecho True Fighter Man. O sea, EA retiró el Online Pass y hasta sí, donde pero yo dije... sé, esto es la cosa que era como el código de Xbox, pero para Internet, ¿no? Era eso, que tú si compras un juego de segunda mano no puedes tener el Internet porque sí. No tienes el Online Pass. Correcto. Entonces, puedes jugar puedes jugar a un modo de un jugador, pero no puedes jugar online. Sí, pues no sé, la relación que haya entre que unos lo quitan y otros lo pongan, pues no sé. Sí, la verdad es que la pregunta no la entiendo muy bien. O sea, ¿qué tiene que ver la política de segunda mano con que retire EA? No lo acabo de entender, el paralelismo. A ver, el Online no Pass era relación, pero... un código para acceder al online y que en segunda mano tenías que pagar por ese código. Sí, bueno, eso es lo que he así dicho, que es lo mismo que ahora. Es un poco de lo mismo, básicamente. Pero bueno, que lo quita uno y lo pone otro, o sea, no veo el paralelismo. Sí, es que... La cosa es si que lo pensáis, también han allá, escuchado el feedback y eso. No lo por eso mucho. De eso se vanagloriaba el tío que lo anunció, de que llevamos 4 años, a nadie le gusta, pues vamos a quitarlo. Así que la relación puede ser que unos escuchan y otros no. Y ahora llega Xbox y la pone. Sí, por eso. O quizás el bueno, Xbox claro, escuchará fuera del de Microsoft. A lo mejor lo que quiere decir es que como ahora llega Xbox y lo pone, pues ellos lo han quitado y han quedado bien sabiendo que los otros lo iban a poner. Entonces ellos quedan bien, pero claro, EA no usa el Online Pass solo en Xbox. Lo usa en muchos más sitios. Claro, eso es cierto. En PC lo use también y en la Play, desde luego. Entonces, en PC ya tienen Origin. Pues eso, tienen Origin, que es como tener un Online Pass. Si ahora quitan el Online Pass, supongo que te puedas conectar a Origin desde tu cuenta felizmente, aunque hayas comprado juegos de segunda mano. Nada, va a ser, esta generación va a ser el resurgir del PC. ¿Va a ser el qué? ¿El resurgir? El resurgir. Nah, yo creo que la Play 4 lo ha hecho bien. Yo creo no, que va, yo creo que Sony va a volver. PC. Ya os es lo diré dentro de, ya os lo diré resurja, dentro de 7 años. Dentro, que, de siete, dentro de 7 años me lo decís. Veréis cómo tenía razón. Pues para que resurja el PC también tienes que tener en cuenta que la gente de a pie no creo que se lance al PC, y la gente de a pie es la gran masa. O sea, puede que sí el PC resurja entre la gente que está más metida en el mundo de los videojuegos, no lo descarto personalmente, pero que alguien que se juega a un Just Dance, bueno, un Just Dance no, pero que tiene la Play 3 para el FIFA, el Call of Duty, el Battlefield y dos más, llama los que casual, se va a lanzar que al PC, deseando. No, creo. Que estás bueno, deseando pues llamarles casual. Llamémoslo casual para abreviar, pero ¿se va a lanzar al PC? No lo creo. Simplemente porque para lanzarte al PC necesitas tener un PC potente para, bueno, sobre todo para la próxima generación que va a llegar, y necesitas saber qué vas a comprar y necesitas saber mantenerlo. Son cosas que pues un Steambox. Cani que juega al Call of Duty no sabe hacer. Steambox y incluso la Steambox. La Steambox lleva Linux, va a ser la hostia padre. Y si lleva Windows necesita mantenimiento, sí o sí. Por mucha Steambox que sea, necesita mantenimiento. La Steambox creo que decían que iba a costar como 1000 no sé cuántos euros, ¿no? Así que no sé bien cuánta gente se lo va a permitir eso. Bueno, pero Steambox en realidad es un... Es como, ¿cómo es la palabra? No me sale. Es como una plantilla, realmente cualquier empresa puede hacer su Steambox. O sea, la de 1000 y pico euros era una Steambox que hacía una empresa en concreto. Vale, pero es que, a ver, el problema de la Steambox es, si lleva Windows, sigue necesitando mantenimiento, por mucha Steambox que sea, porque es el sistema operativo el que exige ese mantenimiento. Y si lleva Linux... ¿Pero qué mantenimiento? Si eso se actualiza solo ahora. Sí, pero caché se va acumulando mierda en caché y se va fragmentando el sistema operativo y yo no he vaciado la caché en mi puta vida, que lo sepas. Bueno, sí, me bajé una CC Cleaner para ver cómo era, pero nada más. Pero y a ver, más allá, y eso hace que un ordenador vaya más lento poco a poco, pero a ver, más allá de eso, si tiene Windows, eso, pero si tiene... Y, no, y tendrá Windows 7, no Windows 8, porque Steam y Windows 8 no. Y si tiene Linux, es decir, que a día de hoy en Linux aún no he conseguido que me funcione ningún juego con Steam. Porque el instalador de Steam instala mal los juegos. El gran éxito de Valve ha sido crear una plataforma que no te deja jugar en Linux. Con vale. Lo cual... No sé, bueno. O sea, no es que mi ordenador no los lleve, sé. Son juegos de Humble Bundle que si me pillo el instalador del Humble Bundle, van bien. Es Steam. Tronco, háztelo ver porque lo tuyo no es normal. No soy el único. Llama a un exorcista o algo porque no sé. O sea, es que no soy el único, sé más gente a la que le pasa. No sé cómo funcionará Steam en Linux, pero tienes que reconocer que si algo malo puede pasar, te va a pasar a ti. Sí, eso es cierto. Eso lo reconozco. Y en un principio pensé, vale, ya soy yo, que ya me va mal algo. Pero después empecé a hablar con gente que tiene Linux y que también tiene Steam instalado. Y ya me dijeron que, y por lo que me dijeron ya me di cuenta de que no, que es el instalador de Steam, que no sé si sabes cómo funciona el instalador de Steam. Pero es que Steam, a medida que va descargando el juego, lo va instalando. Y eso en Windows pueden haberlo conseguido poner bien, pero es que en Linux no lo han conseguido poner bien, porque Linux no tiene un sistema de instalación como Windows. Pues no sé, porque no uso Linux, así que... No sé, yo tampoco sé. Pero lo que sí sé es que la ley de Murphy se va a renombrar y se va a llamar la ley de León. Sí. Si algo malo te ha pasado, no te preocupes porque a este señor de Galicia le ha pasado antes ya dos veces. Por lo menos con temas informáticos, ya cosas de la vida, ya no sé. Nada, cosas de la vida no tanto, pero yo tengo la teoría de que en mi ADN hay una cadena mal... Sí, tú tienes algún bug en el ADN y por eso los atraes sí, todos. Sí, sí, exacto. Un imán para bugs. Bueno, ¿algún comentario más? Sí, a ver, dos. XX2 dice, hasta la E3 no se puede decir mucho más, el mando no está mal y ya está, se parece a un VHS y además creo que se debería haber hablado de los indies, esperemos al E3. Y sí, True Fighterman nos responde, me refería a lo de instalar juego en la consola y poner el código en Juan para que los que compren segunda mano tengan que pagar extra a full price, con eso sacan más pasta que con Online Pass. Bueno, los indies lo hemos dicho antes, ¿no? Por encima, realmente tampoco había mucho que decir porque, o sea, se cargan un mercado ahí que tienen con el Xbox Live Arcade, básicamente, porque lo quitan, el Xbox Live Arcade, ya no, sí. no va a estar. Y no sé, desarrolladores indies se han quejado ya por Twitter. El Mike Bissell de Thomas Was Alone ya ha puesto sus quejas por ahí y no sé quién más. El de Bryce, el Jonathan Blow, también ha puesto alguna cosilla. Y no sé, han puesto alguna cosilla por ahí, de quejándose. A ver, solo pensemos en una cosa. ¿Cómo se llamaba el juego este? El de Notch. Minecraft, eso. Minecraft ha sido el juego más vendido estas navidades en Xbox Live. Esto es más, aún es dinero y es dinero que le acaban de dar una patada en los cojones. Sí, las indies no lo van a pasar bien con Xbox. Es que desde luego, todo apunta, el mercado indie ya en general es casi propiedad del PC, por lo menos en estadística y en cantidad, y ahora pues lo va a ser un poco más. Bueno, a ver lo que hace Sony al respecto, que dijeron que iban a favorecer, sí, pero no sé. No, eso, que en Play 4 iban a hacer una sección solo para indie, y de hecho creo que ahora en la PSN ya han hecho una sección de indie, me parece. Y creo recordar que se mencionó algo de que en el E3 iban a tener su hueco para los indies en la presentación. Eso ya no lo sé. Pero dijeron sí que iban a tener. Dijeron que iban a potenciar. Y salió ahí el tío de Bryce a enseñar su juego incomprensible. ¿Pero el juego que ya te ha vendido? No, a mí no. O sea, a mí me lo ha vendido desde el momento en que lo hizo el tío de Bryce. Por eso, tío, es un juego que ya te ha vendido, pero solo con decir, lo he hecho yo, ya está vendido. Sí, eso. He hecho un juego, vale, toma. Shut up and take my money. O sea, directamente. ¿Y el otro comentario? Ah, bueno, sí, el otro comentario es lo del iPad, sí. A ver, no creo que EA lo haya sacado por eso, porque a fin de cuentas, es lo que decían, que quita también el Online Pass de PS4 y de los juegos que llega a sacar EA para Wii U. Y que, por cierto, menuda polémica ha tenido esta semana EA con Wii U. Y nada, pues eso. No creo que haya mucho más que decir, la verdad. Pues no, yo creo que nos podemos ir riendo. Sí, además son las 9, a mí me viene bien la hora. En fin. Bueno, parece que estuviera pensado y todo lo de acabar de 9. Sí, qué bonito. Que ha sido sin querer, o sea, lo que son las cosas. ¿Sí? Es decir, resumiendo, que la Xbox, a mí personalmente me gusta mucho, o sea, yo la voy a reservar en cuanto salga. Sí, yo también. O sea, me ha gustado mucho, o sea, creo que aporta muchas novedades y son todas buenas. O sea, a mí Microsoft me ha convencido. Sí, la Xbox ha definido lo que significa nueva generación. Sí. O sea, es que Xbox One, porque va a ser la única que se va a vender. Uh-huh. Me parece un brillante movimiento el de Microsoft. Eso me recuerda que iba a hacer el chiste llamado Xbox Zero y se me ha olvidado. Oh. Yo llevaba pensándolo ya un par de días. Puedes hacerlo ahora. Está esto tú el de One y es igual, pero con cero. Ah, vale. Así que... No, es que la verdad, todo se ha dicho. Esta será One y después ya habrá Xbox Cero, porque no habrá ninguna Xbox después de esta. Esta va a ser la última. Aparecerán Xbox Ceros en casa. Te la hemos cambiado, Obi, no te has dado cuenta, ¿eh? La Xbox Cero es mejor. Devuélveme mi consola. Quien te ha dado permiso a mí para cambiarte ahí. Para cambiarme la consola. Lo hemos puesto en la última actualización de los términos de uso. Aceptaste sin leerlo, pues ahí te las compongas. En fin, viva Microsoft. Viva. Sí, y por hacer un poco de off topic, la tía del anuncio de Coca-Cola Cero merece todos los puñetazos que se le puedan dar. No lo he visto. Pues mejor. Bueno, ese puñetazo que te ahorras. Vamos a despedirnos mejor. Lo dejamos este podcast lamentable. Bueno, lamentable no, pero es que ¿qué podríamos hacer más? Soltar mierda durante hora y media, soltando tacos, insultos. No, ya lo has hecho todo. Podríamos haber traído a Javi Maru, que con su acento andaluz pues anima un poco el cotarro. Que siempre lo hace. Ah, no, es que Javi Maru está estudiando ahora mismo. Tiene exámenes. A estudiar. Y también soltaría comentarios mordaces, pero bueno, ¿quién no lo ha hecho ya? Pero que sin el acento pierde mucho. Igual que vosotros, sin el acento gallego perdéis, pues él también. La gente con acento neutro como Jesús y yo, pues ya es diferente. Pero vosotros dependéis mucho de vuestra palabra. Pasamos desapercibidos. Sí. Pero en fin. Sí, somos del lugar de Galicia donde menos acento hay, pero bueno. Toca despedirse. Gracias por estar ahí escuchándonos, a los del podcast, gracias por llegar a este punto, que ya sé que no ha sido fácil. Nada más que decir, volveremos a hablar de Xbox One cuando sea, creo que ya en el siguiente podcast debate, que será el de E3, por fechas seguramente sea ese. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¿Algo que decir el resto? Jesús, despídete, por favor. Pues nada, que adiós. Y que... que adiós. Me parece suficiente. Me ha gustado cómo has disimulado un pedo ahí con ese. Sí. Te ha quedado muy señorial. ¿Verdad? No, pues eso, que adiós, y que nos podéis, bueno, les podéis leer a ellos, porque yo no escribo, yo soy un outsider y solo hablo, pero bueno, les podéis leer en djpj.es. Sí. Y Dani, despídete, por favor. que soy Code, no soy Dani. Code, perdón. O sea, yo, si mañana salgo de casa y me encuentro a algún fanboy o hater de JPJ, será tu culpa, Cristian Estevez. No, será culpa de Twitter. Ya, también es verdad. Aunque ya no están puestos los enlaces a las cuentas en la web. Deberías arreglar eso. ¡Hala! Y eso, que adiós. Adiós. Y Avandra, despídete. Tiradle muchas piedras al Xbox One, o mejor no sé, ahí están, haters. Y lanzad la Xbox One a alguien, sí. Le haréis mucho más daño. ¿Alguien a quien odiéis? Si le tiras una piedra... la Xbox One a la del anuncio de Coca-Cola Cero, ya hacéis un 2x1. Si le tiras una piedra a la Xbox One, igual se aparean y sale otra piedra. Se rompe la piedra. Sí. Se hace añicos. En fin... recordad que para cualquier consulta, amenaza de muerte, etcétera, podéis enviarnos un mail a dejugonesperjugones@gmail.com. Otro, la Xbox Royal Diamante. En fin. Pues sí que será útil si hace eso. Toca despedirse, así que vez. Me despido. Ya lo hemos pedido, nada, que estamos en Twitter como DJPJ, DEJPJ, perdón, en Facebook como DJPJ, y nos encontráis en iVoox y iTunes, y nada más que decir, así que hasta la próxima. Bye. Chao.